Se te nota en los ojos que tú necesitas vivir algo nuevo. Y tu sonrisa me dice que conmigo quieres empezar el juego. Me miras, te miro, un beso te tiro, a la vez un suspiro. Me dices que quieres una fantasía. Qué casualidad, eso ya yo lo sabía. Y por eso, nena, escápate conmigo. Llega tarde a tu casa, volémonos a hacer el cómo entretenerme. Mamacita, ese juego me es indiferente. La conocí en la disco, te, semejante muñeca. Fina de los pies a la cabeza. Le pregunté si besa y me dijo que destreza para enamorarme y volver loca mi cabeza. Acércate y tú verás que la noche se prestará para comernos. Tú bésame, bésame más. No sé que tú quieres vivir algo nuevo. Dime qué quieres, no desesperes. Para ti yo tengo todo. Me dice que conmigo quieres empezar el juego. Me miras, te miro, un beso te tiro, a la vez un suspiro. Me dices que quieres una fantasía. Qué casualidad, eso ya yo lo sabía. Alright, alright.